Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, tanto tiempo que no nos conectábamos. Estuvimos en este receso durante el mes de febrero, no solo con nuestras, estuvo toda la radio La Voz de los Trabajadores en un receso veraniego, un receso estival en el cual recobramos más ímpetu para comenzar un nuevo ciclo aquí en la Radio Sindical de Chile, la radio clasista La Voz de los Trabajadores. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser el primer programa en este ciclo, porque somos los que salimos los días lunes. Este programa de economía política, ustedes saben, ya llevamos 3 años al aire, así que como siempre les agradecemos su compañía, sus opiniones, sus comentarios, su difusión, pero principalmente lo que puedan hacer con la humilde herramienta que es la divulgación de la economía, que es lo que tratamos de hacer aquí, que es lo que pueden hacer ustedes con eso. De ahí lo que pase después, esa actitud creadora del interlocutor, eso está en manos de cada uno de ustedes, cada uno de sus colectivos, etcétera. Como siempre, queríamos partir, más aún comenzando un ciclo, mandándole un fraternal abrazo a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este espacio, el que nos acompaña ahí desde el otro lado del vidrio, desde ahí, desde las perillas. En el día de hoy, evidentemente, siempre hay un cúmulo de información disponible para comentar aquí en Econo Nuestras, y en el último tiempo se nos acumula harta información. La difundimos, obviamente, también a través de las redes sociales. Saben que nos pueden buscar como Econo Nuestras, la página de Facebook, y también en el Twitter, también como Econo Nuestras, ahí para que nos sigan, porque durante el día siempre estamos divulgando información que nos parece relevante del acontecer nacional en torno a la economía, o lo que nosotros entendemos por, al menos digno de saber por parte de una economía vista desde los ojos de los trabajadores, y también aspectos internacionales, algo de geopolítica de repente, sus pizcas de urbanismo. Es bien bueno ahí la mezcolanza que se hace, porque el acontecer, digamos, noticioso, las contingencias, etcétera, es el cúmulo de información que abunda hoy en día, especialmente gracias a Internet, es vasto. Así que siempre hay harta cosa que difundir para que nos sigan ahí en las redes sociales. Y este es otro de los espacios, el programa de radio, y que en el día de hoy nos va a tener convocados más que todo para comentar lo que está sucediendo ahí en el Valle del Choapa, Caimanes. Así que de partida mandamos un saludo al pueblo de Caimanes. También vamos a hablar y vamos a comentar el caso Penta. Vamos a tratar de explicarlo. Hoy día encontramos, creo, un artículo que yo creo que lo explicaba con las manzanas más brillantes, está bastante clarito, pero más que eso también ir obteniendo lecciones de esto, porque información ha abundado, los medios lo están cubriendo prácticamente, este circo romano lo están transmitiendo día a día, así que, como les decía, caso Penta, también vamos a tener el tema de Caimanes, pero también nos vamos a pasear por Luxig. Sí, también está relacionado con Caimanes, pero lo vamos a abordar desde otra perspectiva. En fin, como siempre, el programa este lo haremos tratando de abarcar un poco la contingencia y darle una columna vertebral. Para comenzar, y ya que en el día de ayer se conmemoró día más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que para todas las compañeras, nosotros ya hemos tenido bastantes veces programas especiales al respecto, igual los invitamos a revisar en economonuestras.cl, pueden ahí en el buscador Economía Feminista, Hay artículos, así como también están los registros de entrevistas que hemos hecho acá abarcando el tema, para que le puedan echar una mirada, para que lo puedan revisar. Así que para comenzar, y justamente para dedicar a la mujer luchadora una canción, que mejor que la primera y que mejor que esta, a mí me parece una bellísima, bellísima canción del grupo argentino Almendra, y que lleva como nombre Miel en tu ventana. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Estábamos escuchando esa canción de Almendra, me hacía la corrección DJ Clotero y me decía, pero si es Spinetta, y efectivamente esta fue una canción que fue grabada solo por Spinetta, pero había sido compuesta para Almendra, y esa aclaración la hacemos porque nosotros tratamos de ponerle y tratamos de entender e incluso saber un poco de la historia de cada canción que ponemos para darle un sentido. Y para darle otro sentido, vamos a aprovechar de mandarle esta canción a Nancy Flor Rodríguez, que nos dice J. Clotario que está escuchando el programa, así que un abrazo para ella, también feliz Día Internacional de la Mujer. Me van a decir que quizás no hay nada que celebrar, pero de todas maneras que sea feliz la lucha que se siga dando, y que no solo las mujeres la tienen que hacer, sino también todos nosotros. Y al final es una lucha contra lo que hemos denominado conceptualmente el patriarcado. Pero enfoquémonos en lo que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a partir con Caimanes, porque durante el día hubo una noticia en desarrollo que ya se confirmó. De hecho, hasta salió gente a las calles allá por Los Vilos. Me refiero a todo lo que está pasando en torno a Caimanes, allá en el Valle del Choapa, digo. Porque al día de hoy, luego ya de casi, a ver, aproximadamente desde octubre, si mal no recuerdo, que había partido efectivamente, digamos, había dado la última resolución exactamente. La Corte Suprema fue en octubre del año pasado, que debía devolver a los vecinos de Caimanes el agua del estero Pupío a su cauce natural. Bueno, hoy día el juzgado de Los Vilos declaró insuficiente un plan que había presentado la minera Los Pelambres y ordenó la demolición total o parcial del tranque El Mauro para restituir el curso natural de las aguas de este estero. el Pupío, y permitir el normal acceso al agua en la localidad de Caimanes, como les decía, en la provincia del Choapa, cuarta región. Esta fue justamente la razón por la que durante meses, les decía, desde octubre, los pobladores de Caimanes se han estado movilizando, solicitando que la minera Los Pelambres, que es de los Luxic, cumplan con el fallo de la Corte Suprema, que es restablecer el normal cauce del estero. Oiga, andamos pillándonos la lengua, que no salíamos en directo hace rato, parece. Bueno, de lo que tenemos que hablar es qué es lo que está sucediendo en Caimanes. Y lo vamos a hacer justamente porque, si bien el tema, y lo hemos estado difundiendo en los últimos meses, aún así no ha salido, digamos, en los medios masivos, y cada vez que uno de repente tiene la oportunidad de tener la conversación ahí con compañeros del trabajo, o ahí donde uno vive, digamos, en el barrio, qué sé yo, no está muy difundido el asunto, y es un ejemplo de lucha y de dignidad que creemos necesario compartir con ustedes, más aún, digo, en un día como hoy, en el cual justamente, nuevamente, un juzgado, en este caso Los Vilos, le ha dado la razón, digamos, a la comunidad organizada. Para entender un poco, son 12 años prácticamente ya de lucha que tiene la comunidad de Caimanes contra la minera Los Pelambres. Caimanes es una comunidad que ha vivido históricamente de la agricultura y la ganadería. En palabras, de hecho, del vocero de aquí de Caimanes, siempre ha sido un pueblo autosustentable. Y en este momento, hace la analogía el vocero Cristian Flores, se ha transformado derechamente en un paso aduanero. Y eso es bastante gráfico, especialmente cuando queremos entender el tema de la represión. Es un pueblo chico, 1.200 habitantes, tres calles conforman el pueblo, o sea, hay tres entradas para llegar a él, y en las tres hay retenes de carabineros, patrullas, carros y cosas que controlan a todos los vehículos que entran y salen, y carabineros andan haciendo rondas por el pueblo todo el día. Decían ellos antes que esto no solamente no ocurría, sino que con suerte veían pasar dos patrullas quizás al año. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se llega a esta situación, digamos, entre la represión y esta orden del juzgado de la demolición del tranque de la minera Los Pelambres? Bueno, todo comienza ahí en el año 2006, cuando entra en funcionamiento el tranque de relave El Mauro, a pesar de la molestia generalizada por parte de la comunidad de Caimanes en la mencionada región de Coquimbo. Los vecinos de la zona se opusieron, argumentando que este tranque iba a afectar directamente su calidad de vida, el medio ambiente y, por supuesto, el agua. Para los vecinos, las reservas de aguas más importantes estaban justamente bajo el relave. Dicha agua fluye bajo las napas subterráneas, abasteciendo a pueblos como el de Caimanes. En el año 2006, la Corte de Apelaciones decide fallar a favor de los vecinos, prohibiendo la construcción del tranque. Pero a pesar de esto, la minera decide acogerse a un advenimiento con parte de la comunidad para continuar con la construcción. No es nada de extrañar, este tipo de empresas, ustedes saben que compran, dividen, primero dividen y después compran una parte de la comunidad. El mismo vocero, Cristian Flores, en su momento denunció, en una entrevista creo del año 2013, denunciaba que le habían ofrecido plata para que él dejara la vocería. Bueno, finalmente, y a pesar de la oposición de la comunidad y de la justicia, comenzó a operar el tranque el año 2008. A esta altura ya estamos involucrando al gobierno de Ricardo Lagos, quien se dice que prácticamente viajó o dio la instrucción, digamos, a las autoridades regionales del Estado allá en la región de Coquimbo, para que se diera, digamos, la autorización para que pueda prosperar esta minera y con ella este tranque de relaves El Mauro. Ya estamos hablando del año 2008, que empieza a operar, estaba Bachelet ya en el gobierno, la actual presidenta, y tenemos que tener en claro, bastante en claro, que este tranque es considerado uno de los basureros tóxicos más grandes de Latinoamérica. Pelambres pertenece a Luxic, ya se lo habíamos dicho, y esperaba depositar cerca de 1.700 millones de toneladas de relave ahí en El Mauro. Estos desechos mineros están compuestos, por ejemplo, de arsénico, óxido de silicio y plomo, entre otros minerales que son altamente perjudiciales tanto como para las personas. Bueno, avanzando el tiempo, ya en pleno gobierno de Piñera, en septiembre del año 2010, 11 vecinos de Caimanes decidieron dar inicio a una huelga de hambre, exigiendo al gobierno de turno que interviniera en el conflicto que mantenían con la minera Los Pelambres. O sea, que cerraran el relave, que fue la orden que hoy día salió a través del juzgado de los Virus. ¿Qué es lo que pasa? Que en octubre del 2014, y esto es lo que veníamos adelantando, ya la Corte Suprema había determinado que la compañía Antofagasta Minerals de Luxig debía devolver a los vecinos de Caimanes el agua del estero Pupío a su cauce natural. Esta decisión se adoptó luego que se evidenciara que la construcción del tranque generó daños al medio ambiente, lo que afectó la calidad de vida de los vecinos del sector. Y en febrero de este año, del año 2015, y dadas las numerosas protestas de los habitantes de Caimanes, Carabineros decide bloquear el acceso al tranque. Los habitantes denuncian que una vez desalojados, personal de Fuerza Especial desde Carabineros les negó el derecho al agua. Entre las cosas extrañas de esto, lo primero que se nos viene a la mente es que justamente estamos hablando de un tranque ilegal. Porque ya se había dicho que no se podía hacer. Pero aún así, contaba con la protección de Carabineros. En palabras del vocero de Caimanes, Cristian Flores, dice: es tan extraño que una empresa no quiera cumplir un fallo del máximo tribunal del país y que más encima el gobierno ponga a disposición de ellos a los policías de este país para poder garantizar que la minera pueda realizar sus trabajos normalmente, en una comunidad a la que dejaron sin agua y más encima la poca agua que quedó, quedó contaminada. La minera anda diciendo, continuó, que nosotros, se refiere a la comunidad de Caimanes, le estarían perturbando el camino y piden al gobierno que los ayude para poder seguir trabajando normalmente en la minera y en el tranque y no hacer cumplir un fallo donde la corte reconoce que las aguas están contaminadas, las aguas del estero Pupío y que la contaminación emanaría desde el tranque de relave El Mauro. Por lo tanto, la primera relación que se hacía acá efectivamente era esta connivencia entre Luxig, el gobierno o los gobiernos de turno, pero en particular este gobierno y la represión o fuerzas especiales de Carabineros. Y menciono eso del Luxig gobierno, también haciendo un guiño al caso Cabal, del cual le estaríamos hablando un poquitito más adelante. Bueno. En estos momentos, nos llegó la noticia que justamente están bastante contentos, aunque que del dicho al hecho, pero lo que estaban esperando, digamos, los pasos a seguir de la comunidad de Caimanes era que tanto a nivel provincial, pero también a nivel regional y nacional es seguir, digamos, manifestándose en contra de los atropellos, en especial contra los atropellos de los Luxig. No solo en Caimanes, sino también en Alto Maipo, Antofagasta y otras comunidades donde están poniendo la pata encima. Esas son palabras del vocero Cristian Flores. ¿Por qué Antofagasta? Alto Maipo ya lo hemos conversado acá. ¿Pero por qué Antofagasta? Bueno, este sábado más de 10.000 personas marcharon y llegaron a la explanada Antofagasta para sumarse a la convocatoria del movimiento, abro comillas, Este Polvo Te Mata, que está integrado por diversas organizaciones sociales y ciudadanas de la zona. No es una convocatoria fácil, consideremos que Antofagasta es una ciudad que depende altamente del quehacer multimillonario de los trabajos del grupo Luxig. De hecho, los convocantes pensaban que iban a llegar mucho menos de la gente que finalmente llegó, unas 10.000 personas aproximadamente. Y este grupo se levanta, el grupo Este Polvo Te Mata, a raíz de abril del año pasado. Luego de que un estudio del Colegio de Médicos, o el Colegio Médico, digo, de Antofagasta, identificara la presencia de 19 metales pesados en el borde costero. Esto llevó a que la autoridad sanitaria realizara una serie de exámenes a los establecimientos educacionales cercanos. Y los estudios arrojaron contaminación en niños de los jardines infantiles Semillita y Los Pollitos, lo cual se habría producido por la exposición a las emanaciones del concentrado de minerales provenientes de la minera Sierra Gorda. A la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, lo que llevó a esta protesta, y que se debe, según los convocantes, a la cercanía entre la nueva mayoría y el grupo Luksic, se agrega un aparato fiscalizador bastante endeble, raquítico, dice este artículo. Hace algunas semanas el presidente del Colegio Médico Antofagasta dijo que la Superintendencia de Medio Ambiente le reconoció que tan solo cuentan con tres fiscalizadores para vigilar todas las resoluciones ambientales que rigen la actividad industrial y minera de la región, en la región o la mayor región minera de Chile. Uno se pregunta si no se puede o acaso no se quiere fiscalizar. Es por ello que el vocero de Este Polvo Te Mata anunció en su discurso de este sábado un ultimátum al gobierno. Si no hay un plan de descontaminación en 15 días, la región completa se paralizará. Conclusión, estos no son hechos aislados, son parte de una política interventiva territorial, de extracción de recursos, que va siempre acompañada de represión, detención de dirigentes, división en las comunidades, detención también de miembros de las comunidades, muchas de las cuales están solamente peleando por un medio ambiente sano para su familia, para su hijo o para su autosustentabilidad. No es mucho lo que piden. Y informaciones que en los medios suelen censurarse, los medios masivos, los medios comerciales, los medios burgueses de comunicación. Y por eso vamos a tirarnos con esta canción que se llama justamente Regionalización y es de la banda valdiviana. No les extraño porque lo mencionan acá rato en la letra. Sexual Democracia. Regionalización, una linda verdad en el mapa. objetivamente... A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos para comentar ya el caso Penta. De verdad que hablamos mucho de él, es verdad, durante el año 2014. Sabemos también que se le ha dado bastante difusión en los medios. Solamente queríamos contarlo como una historia, como para ir redondeando un poco, para terminar un poco de entenderlo. Lo que pasa es que encontramos un relato escrito por un muchacho, un economista, Matías Godoy, y que lo cuenta con manzanitas. De hecho, el artículo se llama El caso Penta explicado con manzanitas. Así lo pueden encontrar en las redes sociales, buscando ahí en internet. Primero cuenta la historia de Iván Álvarez, que este ingeniero comercial que estaba trabajando en el servicio de impuestos internos, que descubre un día un error en el sistema electrónico del SII. Se dio cuenta que podía modificar las declaraciones de renta de las empresas. Y su negocio, porque lo primero que se le ocurrió fue que podía ganar plata con esto, era en alterar estas declaraciones con el fin de garantizar devoluciones de impuestos más altas de las que les corresponderían a las empresas contribuyentes. O sea, el negocio que se le ocurrió fue ofrecerle un servicio a las empresas para que tuvieran que pagar menos impuestos. Y para ello exigía un porcentaje de esa devolución. En otras palabras, y aquí sale un muy buen ejemplo, dice, imagínate este que tiene una empresa, hizo su declaración de renta y al Estado le devolver 100. Con los servicios de este Iván Álvarez, esa devolución podría ser superior a 100. Por esta mayor devolución, Iván le iba a cobrar una comisión. Todos ganaban, excepto, claro, el Estado. Y para poder llevar a cabo su negocio, se asoció con contadores. Hasta ahí, y hasta ese punto, que es lo que me interesa, es que el caso no se llama caso Penta. Se llama caso fraude al FUT, o algo así. Hay que entender que el caso Penta es uno de los que está dentro del caso fraude al FUT. De hecho, Álvarez está detenido hace ya mucho tiempo. Los que han salido ahora son como los otros involucrados, los peces gordos, algunos de sus clientes. ¿Cómo es que se llega a llamar caso Penta, o sea, que es un, digamos, un subconjunto de este caso fraude al FUT? Bueno, cuando a través de un intermediario de estos contadores o de estos tipos que hacían, digamos, algo así como su equipo de ventas a este Iván Álvarez del Servicio Impuesto Interno, contacta a un empleado de Hugo Bravo, que era en ese entonces gerente general de empresas Penta. Hasta que se corrigió aquel error en el sistema. O sea, todo funcionaba bien, se estaba defraudando lo que se le llamaba caso fraude al FUT, estaba ya involucrado el caso Penta, a través de un empleado de Hugo Bravo, hasta que el sistema se evidenció que arrojaba un error, el servicio, digo, puesto interno, se puso a investigar y pillaron a este tal Iván, y él se defendía inculpando a su ex agentes de venta. Con esas defensas, esas culpabilizaciones que hacía este sinvergüenza, se llegó al empleado de Hugo Bravo, que es un tal el guatón, Jorge Valdivia. Ese Jorge Valdivia fue desvinculado inmediatamente de Empresas Penta, apenas se enteraron, pero resulta que este guatón, que este Jorge Valdivia, que este empleado de Hugo Bravo, padecía de una enfermedad. De hecho, él ya falleció a mediados del año pasado, y en su desahucio rompió el silencio, y ahí fue donde involucró a Hugo Bravo. Si esto es bastante de no sé si telenovelesco, como de estas series policiales. Bueno, y señalando Hugo Bravo, él buscó apoyo de sus jefes y amigos, por décadas, que eran los principales propietarios de empresas penta, o sea, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, los Carlos, este último apodado El Choclo, también presidente del directorio de Teletón durante muchos años. Pero los Carlos le hicieron la 45, se negaron a prestarle apoyo y lo despidieron. Y Bravo se sacó una cartita y dijo, well, ok, yo, digamos, luego del desaire que le han hecho sus amigos por décadas y ex empleadores, intentó hacer un pacto, un trato con la fiscalía. Y la fiscalía aceptó a medias, porque sabían que tenía información de incalculable valor. Así que Hugo Bravo, como sanguchito de palta, señaló que Empresas Penta falsificaba boletas de honorario para reducir su renta imponible. Ahí señaló que era una conducta reiterada y que estaba involucrado el ámbito político. Es decir, que Empresas Penta realizaba aportes irregulares a destacados políticos de Chile. En el fondo, tenemos que entender que, ustedes saben cómo funcionan las boletas de honorarios, son otra forma de contrato. Las empresas inflaban, digamos, sus costos a través de decir que estaban pagando muchos salarios, y eso dejaba que el margen imponible, o sea, uno hace sus declaraciones de impuestos de acuerdo a lo que le queda en el bolsillo, por decir una manera. Y al decir que uno está pagando más salarios, lo que te quedaría disponible, entre comillas, es menor. Por lo tanto, uno paga menos impuestos. Eso es a grandes rasgos lo que hizo terminar pagando menos impuestos. Pero esto tenía una guinda de la torta. Un caso un poco más grave que el tema de andar defraudando al Estado. Y es el cohecho, o lo que entendemos como soborno, lo que derechamente nos lleva a la visión de la corrupción en este país. Porque la Fiscalía comenzó a estudiar en detalle los movimientos financieros de Empresas Penta y aparecieron platas enviadas a Pablo Wagner, que era subsecretario de Minería del gobierno de Piñera. La Fiscalía notó que Pablo Wagner, a través de boletas emitidas por una cuñada, recibía aportes de dinero mientras ejercía su cargo público como subsecretario de Minería. El problema es que Empresas Penta, entre todos sus negocios, poseía intereses en la minera Dominga, proyecto que en ese minuto se encontraba en pleno proceso de aprobación y certificación para iniciar operaciones. Por lo tanto, se incorpora un nuevo delito que es el cohecho, el cual es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto propio de su cargo. En otras palabras, soborno, bastante grave. ¿Se entiende, no? Así fue como se llegó a este interesante... Actualmente es un completo circo romano, el cual para muchos marca un antes y un después, especialmente lo que ocurrió el día sábado, digamos con la sentencia, o sea, para el margen de la investigación, que puede que dure 120 días o muchos más, digamos, y dejar en prisión preventiva a muchos de los involucrados en este caso. Pero no sé si a nivel personal en realidad no me atrevería a decir si es que hay un antes y un después. Pero, por ejemplo, algo que sí empieza ya a calar y que a nosotros nos interesa sacar como conclusión en este caso, que tratamos de resumir muy rápido en estos 5 minutos, es que en el primer día de audiencia el fiscal Gajardo dijo que Penta era una máquina para defraudar al fisco. La respuesta del Choclo, de Delano, fue que Empresas Penta era una máquina cuyo corazón ha latido, con esas palabras, para crear empleo. O sea, Empresas Penta es una máquina para dar trabajos y aportar al progreso de Chile. Eso dijo. Eso dijo. Claro, inmediatamente uno dice, sí, de más. O sea, la DINA también era una máquina de dar empleo a torturadores. Así como los sicarios, o no sé, o el narco. Bueno, ahí sí que hay algo que empieza a morir. O al menos nos da la impresión que esta mesa chueca que es la economía en este país, ya empieza a mostrar el polvo que dejan las termitas. O como dijo, porque encuentro que está muy bien redactado, el escritor Jorge Baradit, abro comillas, el día sábado murió oficialmente la idea de que el pujante emprendedor pinochetista de los 80, ese soñador del neoliberalismo que daba trabajo y progreso, era algo bueno que había dejado la dictadura. Ese mito, digamos, de una economía exitosa dejada por Pinochet. Dice que lo que ocurrió a partir del día sábado es el derrumbe del último mito pinochetista, el emprendedor héroe. Y nos hace recordar, ¿se acuerdan cuando decían que esta gente gobernaría mejor porque como eran ricos no iban a robar. Eso decía Pinochet. Esta es la herencia de Pinochet, dice Jorge Baradit. No un monumento a su legado, solo una larga fila de delincuentes esperando su turno para entrar a la celda. No eran salvadores de la patria, no eran paladines del progreso, eran simples delincuentes. Y todo esto ocurría mientras el viernes pasado el fiscal regional de O'Higgins, acompañado por personal del OS9 Carabinero, incautó los computadores de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet, y su esposa Natalia Compañón, desde la casa que el matrimonio tiene en La Reina, acá en Santiago. Y la diligencia se desarrolló en el marco de la investigación que indaga posibles ilícitos en el proceso de compra y venta de 3 terrenos en Machalí, que le habían reportado 2.500 millones de pesos a la empresa Cabal, de cuya propiedad es dueña en un 50% la nuera de la presidenta Bachelet. Empresa Cabal, a la cual los demandaron quienes compraron, de hecho, los terrenos. Recuerden que hay un tema ahí de información privilegiada. O sea, paralelamente se está destapando todo. Y esto es bastante interesante para que así no caigan solamente, digamos, y nos hagan pensar que es algo que está ligado a cierto sector de la élite. Es la élite en su plenitud. El problema en sí es la élite. Herederos de Pinocho y también aquellos que administraron el legado de Pinocho. Gente de la UDI y sociolistas. Todos a la trituradora. Así que a ellos les vamos a dedicar esta canción. Bien tierna en todo caso. Me han puesto algo más violento. Ya han ido cayendo algunos de la pandilla, así que vamos a ir con esta canción que se llama Fears of the Gang to Die. Algo así como el primero de la pandilla en morir. Y es del inglés Morrissey. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin Bueno, y a propósito del caso Penta, subimos a Econo Nuestras, ahí por finales de enero, un artículo que pueden revisar que se llama La deficiente formación ética de los economistas, y queríamos comentar con ustedes, porque, bueno, esto no ocurre solo en Chile. A los economistas en realidad en este momento están siendo bastante cuestionados, especialmente a raíz de la contingencia que implica la crisis internacional que estalló el año 2008. Se les critica que no entienden el mundo real, o que de 5 crisis han previsto 9. Ese es un chiste bastante fome. A todo esto también subimos chiste burlándose de los economistas a economistas.cl. Bueno, en fin. Pero una de las preocupaciones, en casos como, no sé, la Polar y sus repactaciones unilaterales, las colusiones en las farmacias, que a todo esto hoy día empezó el juicio al respecto de eso, la colusión en los pollos, etcétera. Todo eso ocurrió aquí en Chile. Ha puesto, digamos, en la palestra el rol que desempeñan los propietarios y gerentes a cargo de esta empresa, en su mayoría ingenieros comerciales y o economistas. Tanto se ha evidenciado el negativo rol que han desempeñado estos profesionales que el propio decano de la Facultad de Economía y Administración de la PUC, Pontificia Universidad Católica, tuvo que salir a rechazar en una carta enviada al Mercurio los actos reñidos con la ética, por los cuales están siendo acusados algunos de sus alumnos estrella. Aunque hasta ahora, 4 de los imputados por el caso Penta son egresados de Ingeniería Comercial de la PUC, el fenómeno de ingenieros comerciales involucrados en delitos económicos no se circunscribe solo a egresados de esa universidad. Ojo, de hecho, ese Iván Álvarez, el que hablábamos de que había defraudado al Servicio de Impuesto Interno y que abrió todo este caso Penta, porque antes abrió el fraude al FUT, es de la Universidad Mayor. Y también tenemos el caso de Pablo Alcalde, ¿se acuerdan? El principal involucrado en el caso de la Polar y sus repactaciones unilaterales. Él es ingeniero comercial, pero egresado de la Chile. Bueno, en fin. Pero el caso de la Católica igual es interesante. Quiero comentar algo, por ejemplo, con usted. Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín, Hugo Bravo, Pablo Wagner, Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarraza Balarraín, todos formalizados por el caso Penta, 4 de ellos presos desde el sábado, son egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También egresado, pero además autoridad anterior de la PUC, es Carlos Bombal, ex parlamentario. Y esperan su turno más hijos de la PUC, que en esta semana deberían someterse a fiscalía y quizás ser procesados. Ernesto Silva, Ena Bombaer, Alberto Cardemil, Lavín, Salaquet, Goldborn, Felipe de Musi, Novoa, Alberto Undurraga. En otras palabras, de los involucrados más relevantes en el caso Penta, más del 80% fueron formados en la Universidad Católica. Un récord difícil de vencer. El caso Penta, sumado a los escándalos de la Polar y la colusión de las farmacias, bus, pollos, como hablábamos anteriormente, han provocado, le decía, un profundo cuestionamiento a la formación que se imparte en las facultades de economía del país. Y el artículo que tenemos ahí en Econuestra justamente menciona que solamente 3 universidades tienen curso de ética de las 6 que forman economistas. Y evidentemente es un tema importante, el tema de la ética. Formas de resarcir esto, sí, hay hartas. Involucrar, obviamente, ramos de ética o, es incorporar la dimensión ética dentro de las reflexiones que se hacen en los ramos, lo cual implicaría que los profesores, también economistas, estuvieran dotados de ética. O lo otro es involucrar otros métodos como prácticas sociales que incorporen otras metodologías, etcétera. La persona lo encuentro bastante complicado porque creo que estamos inmersos en una economía, un modo de producción, el capitalista, que de ético no tiene nada. Es bastante difícil, que hay una ruptura ahí. Creo que más que todo viene por generar métodos de enseñanza críticos, que se cuestionen efectivamente las cosas, métodos los cuales se den discusión en la sala de clase. Eso es bastante escaso, probablemente me atrevo a decir que eso no ocurre. al menos yo tuve como cuatro ramos de economía, dos micro, dos macro y uno de macroeconomía, y la discusión es pobre y evidentemente si es que los alumnos tienen alguna inquietud, a veces los profesores ni siquiera son o no están ni siquiera capacitados para poder responder. Pueden ser muy buenos técnicamente, pero le estás haciendo preguntas que ellos nunca se han preguntado en su vida. El trabajo hecho durante la dictadura fue maravilloso, al parecer, porque quedó solamente una escuela dominando. Ellos le llaman en la Facultad de Economía, le dicen la escuela neoclásica económica. Pero en realidad lo único que te enseñan es neoliberalismo, con una pincelada de Estado, así como con un pinchintún, la cucharadita del Estado. Así funciona la cosa. Volviendo a la Católica, no es que nos queramos ir en mala contra la PUC, pero... al menos su Facultad de Economía y Negocios, hay un punto importante ahí. Tenemos que tener claro que esta fue la universidad que firmó un convenio con la Universidad de Chicago allá por los años 60. La Universidad de Chicago es la universidad generadora, digamos, de la teoría neoliberal en el mundo. Y teniendo esta sede en Chile, por decir una manera, esta PUC, que mandaba estudiantes allá a formarse ahí con Milton Friedman, etcétera, y que volvían después aquí a aplicar esas ideas. Bueno, con eso, con ese lazo, es que Chile se transformó en el primer laboratorio neoliberal del mundo, ahí en plena dictadura. Y contextualizando un poco con las fechas, corría el año 62, dice un artículo del sociólogo Alberto Mayol, publicado en El Mostrador, dice: el año 62, justamente en salas de la Universidad Católica, se conocieron Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín. Poco de tiempo después conocerían en las mismas salas al Choclo Delano. A esas mismas salas, pero tiempo después, llegaría Sebastián Piñera, por mencionarles otra persona, y también Manuel Cruzat. Manuel Cruzat es súper importante porque él es quien organizaría a toda esa generación con una impronta. Él seleccionó una especie de seguidores, y ellos hicieron sus discípulos. De hecho, Sebastián Piñera se refiere a Cruzat como el profe. En los 70, Cruzat llegó a representar el 5% del PIB del país, el año 70. Pero más que su éxito económico, lo más importante es su influencia. Él fue uno de los escritores de El Ladrillo. El Ladrillo es un texto que escribieron los Chicago Boys, que se lo entregaron a Pinochet, así como, haga esto. Es el marco teórico de la dictadura en su faceta económica. Y Cruzat es también uno de los principales divulgadores del mensaje de Chicago al empresariado. Para que nos hagamos una idea, Cruzat es para la PUC, para los ingenieros comerciales de la PUC, algo así como Jaime Guzmán, para los estudiantes o para quienes se forman en derecho en los mismos años allá en esta universidad, que es privada, no se engañe, es privada. Lo que pasa es que también... digamos, tiene otra connotación porque pertenece al Consejo de Rectores, etcétera, pero es una universidad privada. Y esto se los menciono porque la dictadura de Pinochet y su obra se sustentaron en dos pilares. Uno sí es la represión, la violación sistemática de los derechos sociales, civiles y políticos, pero el otro es el establecimiento, el otro pilar es el modelo económico, el neoliberalismo, que debilitó la acción pública, la reemplazó por una lógica de mercado que está inmersa en todas las dimensiones de la vida. Y así como, no sé, la doctrina de seguridad nacional la llevó a cabo la DINA y la CNI, el neoliberalismo lo llevaron a cabo los Chicago Boys. ¿Ya? Una doctrina que justificó teóricamente las medidas de ajuste estructural que generaron todas las secuelas que vemos hasta el día de hoy, en su momento empobrecimiento generalizado, desigualdad, competencia exacerbada, etcétera. De eso lo sabemos porque lo vivimos el día a día. Si usted no se da cuenta, es porque no ha querido abrir los ojos, ¿no? Porque ya todos los datos se lo están diciendo. La racionalidad economicista neoliberal que invadió toda la vida de las personas afectó el empleo, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Pero un puñado de gente, justamente aquellos que, por ejemplo, se enriquecieron a través de privatizaciones en dictadura, se vio beneficiado a manos llenas al pasar a controlar aquellas mismas firmas privadas que nacieron como resultado de aquel proceso. Y el holding Penta viene a ser un caso emblemático en ese sentido. Él nació de la oscura privatización del Instituto Seguro del Estado. Con el paso del año fue transformándose en una organización compleja que hoy por hoy interviene activamente en el sector bancario, universitario, de la construcción, asegurador, entre otras inversiones. Pero según hemos ido conociendo desde que se tapó el caso, Penta parece haber logrado mucho de aquello operando sin escrúpulos ni miramientos morales, deviniendo una empresa que, por decir de manera, atrapa todo en pro del lucro, estableciendo mecanismos de evasión tributaria, de corrupción y de alianzas, especialmente con parlamentarios UDI, dada su cercanía ideológica. Por eso, luego de haberse conocido en los años 60, Hugo Bravo, Carlos Eugenio Lavín y el Choclo Delano en la Universidad Católica, 50 años después se van a volver a encontrar, pero en los espacios comunes del anexo cárcel Capitán Llaver, que, paréntesis, de acuerdo al sitio Memoria Viva, fue un sitio de prisión política en dictadura, ese anexo cárcel Capitán Llaver. Pero también lo podríamos llamar anexo UC, o anexo PUC, o anexo Chicago Boys, ahí recordando la dictadura, porque ellos mismos se consideran criados en la cuna de los Chicago Boys. Bueno, vamos a ir con esta canción, antes de entrar al último bloque, de Juan Luis Guerra, que justamente ahí manda a picar ahí a los malvados, a estos malvados de la PUC. Estamos inocentes hoy día, le hemos tirado puras canciones, incluso alegres, pero es que estamos abriendo el siglo. Vamos con esta canción que se llama Avispas, ahí de este gran autor Juan Luis Guerra. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Hey. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Oh. Opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Escucho tantas cosas, no recuerdo, hombre. Lo aumento sueldo. Pero, hombre, ¿está usted loco? ¿Acaso no ve cómo está la economía? Que no nos engañen, porque la economía la hacen los trabajadores. Hablaremos de ella en Econo Nuestra, el programa sobre economía y más. Los lunes de 8 a 9 de la tarde en la radio, la voz de los trabajadores. Ya, vos, jefe, hablemos economía entonces. Bueno, volvemos ya para el último bloque, nuestro último pedazo de programa aquí en el nuevo ciclo de Econo Nuestras, y queríamos comentar justamente, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de los Luxic y lo dejamos congelado para meternos al tema Penta, pero resulta que justamente esta semana, en pleno conflicto en Caimanes, salió que la familia Luxic está entre las 100 mayores fortunas del mundo, según Forbes. De hecho, son los únicos chilenos que se encuentran dentro de la lista de 100 mayores fortunas, según esta revista. La información fue dada a conocer el lunes pasado. Y aparte, entre los otros chilenos que estaban en la lista, no entre los 100, pero un poco más atrás, estaba Horst Pohlmann, en el lugar 369. Y me falta alguien. ¿No había nadie más? Ah, no había nadie más, no era otro chileno. ¿No estaba Piñera? No, yo creo que aquí Forbes se mandó un condoro. Lo interesante en todo caso es que el número de multimillonarios ha seguido creciendo. Eso lo hemos comentado ya anteriormente, cómo la crisis ha propiciado que se haya concentrado más la riqueza en el mundo. De hecho, volvió a romper un récord absoluto. Hay 1.826 en lugar de 1.645. Multimillonarios, según Forbes. Uno podría pensar que eso implica que es como que se estuviera democratizando, hay más gente, digamos, ganando dinero, pero en el fondo la proporción de gente que se enriquece versus gente que se empobrece es claramente es uno produce el otro. El empobrecimiento de grandes masas de personas en plena crisis genera todos estos millonarios, como les decía, en torno a 1826. Ese es el número de personas que sale aquí. Pero ya que está hablando de los Luxic, queríamos hacer mención justamente a la relación que él suele tener, digamos, con los gobiernos de turno. Cuando estaba hablando de que él había pasado, digamos, por ejemplo, el caso que hoy día fue, digamos, determinado por el juzgado de Los Vilos, de que se cierre, o sea, o más bien se saque ese tranque que es el Mauro, el de Relave, para que la gente pueda acceder de nuevo al estero Pupío. Esto, como les decía, había partido con Lagos, haciendo ahí el lobby directamente, después con Bachelet se pone en operación y después con Piñera sigue el conflicto. Y de nuevamente Bachelet. Y después se sabe que el hijo de Bachelet tiene una reunión ahí directamente con Luxic para pedirle plata, mucha, mucha plata, para un negocio súper simple, que es comprar un terreno y después venderlo más caro. Y no con una gran empresa, cabal, no es una gran empresa. Ahí lo que hace Luxic, a mí me da la impresión, es saber que es un negocio confiable. Porque si no, no prestaría plata. Si el tipo, ante todo, es un tipo que anda buscando, el enriquecimiento, obviamente. Y también, obviamente, uno lo puede ver como un favorcillo. Ese es también el otro factor. Que lo haga por razones económicas y también por razones políticas. Pero tenemos que tener bastante claro, es tan buena la relación que tiene Luxic con los gobiernos de turno, y digo en general, es que se puede, eso se puede reflejar, digamos, en la relación que tiene, por ejemplo, con las AFP o incluso con el Banco del Estado. De hecho, les quería comentar, es que, por ejemplo, en los últimos 15 años, el grupo ha sido financiado con más de 600 millones de dólares. Y además ha tenido tal nivel de confianza en la AFP que están invertidos casi 5 mil millones de dólares de los ahorros de los trabajadores chilenos en acciones y principalmente deuda de empresas del grupo. ¿Por qué hago esta mención? Porque esa certidumbre que le da al mercado otra empresa, en este caso Luxic, habla, a mi juicio, de la buena relación que este tiene con los gobernantes. No hay ninguna duda de que el poder político tiene una connivencia fuerte, digamos, con el poder político en este país. Si habría alguna forma, digamos, de resumir todo lo que hemos estado viendo este 2015, es eso. No es nada nuevo, al contrario, nace con la democracia representativa, nace justamente esto. Piensen en los primeros años de República de Chile, no tenían trabajadores o representantes, los campesinos, no, era gente, digamos, acomodada, algunos más progresistas que otros, pero están todos ligados. El poder político viene del poder económico, y yo diría también que la alimentación es también al revés. A través del poder político también se genera poder económico, especialmente a través de los contactos que se pueden ir haciendo, etcétera. Vaya a ver la cantidad de gente. Si hay alguna aquí, una puerta giratoria, justamente la que se da entre los que trabajan en el Estado y después pasan al sector privado. Y del sector privado pasan al sector público, y así. Y esta mención en este bloque de Luxig también lo quería hacer por otra razón, para ir cerrando. Luxig le prestó plata a la nuera de Bachelet. Luxig es dueño de Canal 13. Y la prensa no habla de caimanes, ni siquiera en Canal 13. Y, para más ricacha, como se dice, resulta que ya en este año, durante este año, que recién vamos en marzo, ya se han cerrado, al menos han sido allanadas y silenciadas por infringir un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones, que fue promulgada en dictadura, tres radios comunitarias. Así que lo mínimo que podemos hacer es solidarizar desde aquí la radio de la voz de los trabajadores. O sea, uno trata de informar. Una de esas radios rompe hasta con el convenio 169 de la OIT, porque son radios de pueblos originarios. Entonces, mientras algunos temas importantes como caimanes no se hablan, digamos, en los medios, como por ejemplo, Canal 13, que es del mismo Luxig, por otra parte el Estado va a callar a quienes tratan de comunicarse a través de radios comunitarias, como podríamos decir que es también la radio La Voz de los Trabajadores. Una radio sindical, pero que también responde a la lógica de la autonomía, como son estas radios comunitarias. Y ya que está hablando de la CGT, quería comentarles que mañana hay un acto por la unidad sindical, mañana 10 de marzo a las 7 de la tarde, en el Teatro Camilo Enríquez, que está en Amunátegui número 31, aquí en Santiago. La consigna es, repito, mañana martes a las 7 de la tarde, si usted escucha la repetición de este programa, que va a ser mañana martes también, va a ser a mediodía. Este acto es a las 7 de la tarde, para que puedan asistir todos los trabajadores. Es un acto por la unidad sindical para rechazar la reforma laboral. Los trabajadores ya se están movilizando por parte de la CGT, la confederación que aloja esta radio sindical, que es La Voz de los Trabajadores, está participando justamente de este acto y hace este llamado por la unidad sindical a rechazar la reforma laboral. Repito, mañana martes 10 de marzo a las 7 de la tarde, repito, en el Teatro Camilo Enríquez, Amunátegui número 31, Santiago. Y otra invitación que les quería hacer es para un documental que van a dar el próximo lunes. Este documental, de hecho, tuvimos la suerte de estar hablando con el productor del documental justo antes de venir hoy día a la radio. El documental se llama Sin Patrones y es sobre una lavandería autogestionada allá en la octava región. Y van a proyectar este cortometraje que se llama Sin Patrones el próximo lunes a las 6 de la tarde en el aula magna de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Va a estar, de hecho, el director y el profesor Horacio, o sea, el director, que es Jorge Espinosa, y el profesor Horacio Foladori, que es de Faxo. Bastante interesante, para que vayan a ver ahí Sin Patrón. O sea, el llamado mañana al acto en el Teatro Camilo Enríquez a las 7 de la tarde, y a ver este documental justo. Termina justo para que después se vayan a escuchar Econo Nuestras, porque es el próximo lunes 16, el aula magna de la FEN, de 6 a 7 y media de la tarde, el cortometraje Sin Patrones. Nosotros los dejamos hasta acá, este programa, el primer programa en este nuevo ciclo de la radio La Voz de los Trabajadores y también de Econo Nuestro, y lo dejamos como siempre invitado a seguir escuchando la radio sindical de Chile. Nosotros, como les decía, nos pueden seguir a través de la página web, a través del Facebook y a través del Twitter, todo llamado Econo Nuestra. Muchas gracias, DJ Clotario, como siempre, todos los lunes aquí apoyando, permitiendo que este programa salga al aire. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por su difusión, muchas gracias por su fidelidad y muchas gracias también por hacernos llegar sus críticas, sugerencias y felicitaciones. Nos oímos luego los lunes, te saben, en directo de 8 a 9. ¡Chau, chau! Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.